es un tema bastante complejo que obviamente nos dejó a todos muy preocupados. El tema de derechos humanos en Uruguay es un tema que tiene una historia bastante terrible y triste, que lamentablemente está plagada de impunidad. Y bueno, podríamos decir que lo que pasó ayer fue una mancha más en toda esta nebulosa de impunidad que estamos viviendo y que hemos vivido desde la salida de la democracia y también con los gobiernos progresistas en el poder. Para ponerle a la audiencia en contexto, Cristian, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Entró gente a los lugares donde se encuentra material del equipo de investigación forense? Sí, este equipo de investigación arqueológica forense, se llama GIAF, funciona desde el 2005 y fue creado para poder trabajar sobre la investigación de los restos, perdón, del paradero de los restos de los detenidos desaparecidos, con alguna información que se había brindado. Y en realidad ellos trabajan en lo que es la Facultad de Humanidades, en Uruguay, donde supuestamente tienen acceso solo los arqueólogos y los investigadores, pero bueno, al parecer en el día de ayer entraron en el lugar en donde están guardados no solo archivos, sino también algunos restos y material de trabajo que tienen ahí los arqueólogos, y bueno, fueron saqueados bastantes archivos y sobre todo un disco duro que contenía mucha información de peso, y no solo eso, sino que además se dejó un mapa con la dirección de todos los docentes e investigadores que están trabajando en los batallones militares buscando restos de compañeros desaparecidos. Se dejó un mapa con la dirección de cada uno marcado con una cruz, o sea, en una clara señal de amenaza. Sí, Martín, en relación a derechos humanos en Uruguay, las leyes de impunidad, hay la ley de caducidad, para poner en autos a nuestros compañeros, a nuestros oyentes y a nosotros mismos, ¿cómo están en este momento? Sí, no, lo que decía al principio, o sea, en Uruguay todavía existe lo que se llama la ley de caducidad, una especie de ley de punto final que se dio en Argentina. Esto impide que sean juzgados los militares que tuvieron algún tipo de incidencia o participación, tanto directa o indirecta, en los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Esta ley en realidad tiene vigencia desde la salida de la dictadura hacia la democracia, y en realidad hubo un plebiscito en el año, hubo dos plebiscitos, uno a fines de los 80, donde el pueblo tenía que definir si investigar o no, o sea, si anular esa ley, y donde se dijo que no, y uno en el 2010, en donde también volvió a ganar el no. El Frente Amplio, que es el partido que gobierna desde hace 15 años, tiene mayoría parlamentaria para poder anular esa ley, pero no lo ha hecho, ¿no? Es algo que es bastante doloroso porque en realidad muchos de los militantes, los compañeros muertos o desaparecidos, formaban parte de ese proyecto del Frente Amplio en ese momento, o estaban muy afín, y bueno, el gobierno en verdad no quiere hacer nada. Con respecto a los militares detenidos o juzgados, tenemos pocos militares detenidos que están además en un predio militar, es decir, le construyeron una cárcel de varios millones de dólares en predios militares, en donde están, no, o sea, la están pasando mucho mejor que los presos comunes, ¿no? Y Claro. además de eso, desde un tiempo a esta parte, estos militares están saliendo en libertad o están cumpliendo ahora prisión domiciliaria. Entonces, lo que decía hoy al principio, esa cuestión de ya es como una cultura de la impunidad que se da en Uruguay, o sea, tiene muchas puntas en donde los militares verdaderamente se sienten intocables, y creo que también entendiendo cómo es la lógica de derechos humanos en Uruguay y la impunidad en Uruguay, se puede entender lo que sucedió ayer en el GIAF. Cristian, te habla Silvana. Te hago una pregunta. ¿Se inició alguna investigación y se tiene algún indicio, algún sospechoso, algún grupo de sospechosos en la mira? Sí, mira, o sea, en realidad fue esto fue muy reciente. Obviamente la universidad sacó una declaración y ni que hablar que se va a investigar, pero verdaderamente resulta muy raro lo que sucedió porque el lugar tiene rejas, tiene alarmas, es lo que yo decía al principio, los docentes solo son los que tienen las llaves del lugar y no hay posibilidad de acceso si no es por ellos. Pero, sí. Pero bueno, obviamente que no se tiene ninguna, por ahora ningún dato de quiénes fueron. Obviamente todos creemos acá que tiene que ver con bandas o grupos que tienen participación de militares, sectores de inteligencia del aparato represivo, que en otros casos han funcionado, o sea, en otros hechos que no tienen que ver con los derechos humanos de la dictadura, funcionan de una manera rápida y efectiva, y bueno, y ahora es como que está, se pasa esta situación y parece que nadie puede saber quiénes fueron los que entraron ayer.